Óigame, chica, cogoteame la gallina. ¡Cumbia! Para bailar, para saltar, y todo el año es carnaval. Te quieres matar, si tu primer amor tenés que arrancar. No te pongas en nada y larga ese gato. Salgamos de este baile, vamos pa' mi rancho. Cada vez que te veo te quieres matar, si tu primer amor ibas a arrancar. Y vos que haces bailando con ese bigote. Salgamos de este baile, subite a mi coche. Dale. Cogotea, cogotea sin parar. Esa nena cogotea, mi ganso sin parar. Yo no sé por qué esa piba se resiente de mí. Y cuando viene pa'l rancho no se quiere ir. Cogotea, cogotea, cogotea sin parar. Esa nena cogotea, mi ganso sin parar. Yo no sé por qué esa piba se resiente de mí. Si cuando viene pa'l rancho no se quiere ir. Cogoteame la gallina. ¿Qué vamos a hacer? Y otra vez, vamos a jeter. Y otra vez, ¿qué vamos a hacer? Y otra vez, vamos a jeter. Hey!